siempre tiene una historia para contar. No es porque se la haya robado algún otro sketch de este miserable programa. No, sino que inventa relatos inverosímiles para zafar de las maneras más diversas de la policía. Él es el amigo que siempre tenés que tener cerca si vas a la cancha. Y lejos si vas a la cancha. Él es Falf. Hoy presentamos Falf cambia de servicio de cobertura telefónica. Oye, Falf, ¿por qué ninguno de los teléfonos de la casa está funcionando? No sé. No, Willy, creo sinceramente que estás paranoico. ¿Cómo ninguno de los teléfonos de la casa? Sí, ninguno. Ni el de Brian, ni el de Kate, ninguno. Oh, qué curioso. Me habían indicado que solo dejaría de funcionar el del petiso malévolo que llamas tu hijo. Pero, ¿por qué mi hijo consideras que no debería tener celular, Falf? Willy, considerando el potencial destructivo de Brian, lo mejor que puedes hacer es evitar que sus manitas lleguen a cualquier cosa. Un momento, Falf, no entiendo muy bien. ¿Por qué dices lo que dices? En su poder, esta carpeta transparente puede ser un arma letal. O una manera de llamar un tranza. Falf, ¿estás insinuando que mi hijo tiene contactos con el mundo de las drogas? Tu hijo es el resultado del mundo de las drogas y de otro tipo de cosas ilegales y siniestras. ¿Estás seguro de que de bebé no tenía olor a azufre y unos extraños números en la nuca? ¡Qué gracioso que eres, Falf! Disculpa si no muestro una sonrisa en mi rostro. Willy, la única vez que te vi sonreír fue cuando te hicieron un descuento en la factura del celular. Para después cobrarte con interés en la factura del mes siguiente, ¡claro! Oh, un momento, Falf. Lo entiendo. Esto lo está bancando claro. ¿Por qué hablas tanto de celulares y aquí ninguno funciona? Es culpa mía, Willy. Pero como siempre digo, no hay problema. Di de baja todos los celulares para evitar que nos espíen los canas de narcóticos. Es una forma de preservarnos. Oh, no sé si agradecerte o no. ¿De verdad me dices eso, Falf? Bueno, eso. Y dejé activado momentáneamente un solo teléfono. Uno solo, para que la policía se lleve a alguien y no sospeche de nada. Oh, pero no entiendo. ¿De quién es ese teléfono que has dejado aquí? Qué raro que alguien me llame. Creo que es la primera vez que me pasa en años, en siglos. Tranquilo, Willy. No volverá a pasar en mucho tiempo. Yo dejaría que suene y suene. Bueno. Y recuerda, si lo atiendes, no me conoces para nada. Ni conoces a... Oh, no entiendo, Falf. ¿Me vas a dejar solo con ese teléfono sonando y mi hijo cantando la misma canción de siempre? Willy, Brian y yo estamos destinados a ir a la prisión. Ajá. Pero tú no. Toma los años que pasarás encerrado por tráfico de estupefacientes como un pequeño recreo de tu vida aburrida. Bueno. ¡Vámonos, enano! ¡Disfrutemos la libertad que nos queda! ¡Guachi! ¡Inesperado! El Falf lo dejó a Willy como chivo expiatorio mientras toda la fafa, seguro, se la lleva a vender a precios por demás baratos en las esquinas que todos conocen. Vamos, chicos, todos conocen. Y si lo ves a él, cómprale lo que sea, pero no anotes su número en el celu, porque vas a tener más llamadas de caras que mensajes de los telemarketers que piden que te cambies de proveedor de cobertura telefónica. Un saludo, Movistar. Es un consejo de tu peludo amigo, tu mejor amigo, quizás. ¡Falf!